En el País de los Sueños nos ocupamos de la música tropical para abrir esta hora. Una voz fantástica. Ella es Angela Hagenbach. Poetry of Love. La poesía del amor, álbum de 2003 que se abría con esta versión de un clásico de Michael Franks, Tell Me All About It. Cuéntame todo sobre ella. When we touch, I shiver. This body language can't reclaim it. My love, it's like a raging river, and I think you're the one to tame it. You're the quiet, shy type. You always whisper, you never shout it. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do. Make you tell me all about it. Making love till you do. Till you tell me all about it. You're the quiet, shy type. Que de Scat, que conoce muy bien, además, el maestro que vamos a escuchar inmediatamente desde Wisconsin, que no conoce a estas alturas ya. Oye, Angela Hagenbach, una intérprete brasileña, pero afincada a los Estados Unidos en Kansas City, en Missouri. Sus padres fueron los promotores de la pasión y el interés que ha mostrado desde que era muy niña por la buena música. De hecho, su padre tocaba el saxofón y su madre era una experta pianista por aquellos años. Cuéntame todo sobre ello, Tell Me All About It, una canción original del escritor y músico Michael Franks, californiano, y uno de sus temas, desde luego, más conocidos. Extraordinario el disco que vamos a escuchar inmediatamente. Es una versión de un clásico, más que nada, de Jorge Ben. En directo, Tenderness, un viejo disco que Al Jarreau grabó con Marcus Miller, Joe Sample al piano, Steve Gadd en la batería, Eric Cale, Paulinho da Costa y algunos de los mejores músicos del mundo. faccio gli occhi tu passata, è un po' su samba ci sta animato, e io che tu è samba. E sto samba che mi sto di morca tu, e su mosso per tu vai, samba già per tu tu. Mas che nada, non so molto ma esco te lo regalo, você non vai che te, che tu scegli in pina. Never sing, sing a war. Es 1994, nominado a los premios Grammy al año siguiente, grabado en directo con John Sample, pianista de Crusaders, el saxofonista impresionante David Sambor, Randy Brecker o Marcus Miller con el bajo. Son varias versiones las que aparecían, temas tan conocidos como Summertime, Tiempo de Verano, de George Ezra Gershwin, incluida, no sé si lo recuerdan, originalmente en el musical Porgy and Blues del año 35, She's Living Home, que fue uno de los golpes maestros en la historia Beatles del año 67 del disco El Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pepper, y esta canción que tenía 4 años cuando los Beatles lanzaron ese clásico. Más que nada, Jorge Ben la creaba, Jorge Ben triunfaba desde 1963 en todo el mundo con esta canción que sonaba de esta manera con Alwin López Gerró, así es como se llama el maestro de Wisconsin, alguien que fue introducido a la música con solo 4 años cuando comenzó entonces, siendo un niño, a escuchar las colecciones de jazz que tenían sus hermanos. Más música tropical. Homenaje a Tom Jobim con Chovendo na Roseira. Así se llama este grupo. Es un disco que no es nuevo, tiene algunos años, pero contiene canciones tan interesantes como esta. Versión de Años Dorados en RAI Radio Andalucía Información. grupo Chovendo na Noceira, con Años Dorados, otra de las maravillosas canciones que fueron obra de Tom Jobim, el mismo responsable de la música con letra de uno de sus viejos amigos, el poeta letrista Vinicius de Moraes, que es el próximo sonando en versión de Larry Goldgins, un teclista acústico y eléctrico, indistintamente, además de compositor, con base en la costa este. Vamos a la ciudad de Nueva York. Bellísimo sonido del teclado de Larry Goldgins, el mismo que junto al guitarrista Peter Bernstein Pues, Larry comenzó interpretando en el bar de Augie una carrera similar, casi en los mismos orígenes, las mismas intenciones y las mismas inspiraciones. Un local situado en Broadway, en la calle 106 de Nueva York. Después, un par de años más tarde, formó su trío, incluyendo en la formación al batería Bill Stewart, otro de los músicos que hemos escuchado frecuentemente, recuperando una producción de 1993, Caminos Cruzados, grabado este álbum con Larry desde los estudios Skyline de su ciudad, en la costa este de Nueva York, con Joshua Bateman al saxo, en parte de las nuevas canciones que lo fueron entonces, o bien las versiones publicadas aquel año en la discografía de Larry, como Saudan su Samba, Caminos Cruzados, Amor en Paz de Jovini y Vinicius de Moraes, o Abarando, que es una maravillosa canción, seguramente la recuerdan, de Caetano Veloso. Blue Soul Groove, disco Turn Back to Time. Esta es precisamente la primera de las nueve canciones, la que da título a esta producción, lanzada precisamente en 2011. suenan todos los instrumentos. Aquí cuidamos los detalles. Sabemos que nuestra audiencia prefiere la mejor música a otra. Y aquí lo tenemos. Vamos buscando poco a poco, con todo lujo de detalles. La tratamos muy bien. Y así suenan los Blue Soul Groove con Turn Back the Time, con 9 canciones. Y esta es la primera de la serie, la que da título a esa producción. Vamos a quedarnos en la vieja Europa. Vamos concretamente a Irlanda, a Belfast, que es donde nació un maravilloso compositor e instrumentista, George Ivan Morrison. Nació en pleno verano del 45 en la capital de Irlanda del Norte. Un hombre desde siempre muy interesado en el blues, el jazz, que toca la guitarra y el saxo desde que era niño, que siempre ha sido muy interesante su forma de componer y crear textos con aspecto muy próximo a las producciones propias de la literatura, letras cercanas al terreno metafísico en algunos de sus trabajos. Posiblemente esta sea no solamente una de las canciones más bonitas de Van Morrison, sino una de las más bellas en la historia de la música. Van Morrison con una canción absolutamente excepcional. Have I told you lately that I love you? Te dije tarde que te quería. Take away my sadness. is my trouble, that's what you do. Bellísimo tema, desde luego, con Van Morrison desde Irlanda. Te dije demasiado tarde que te quería. Se trata en este momento de redescubrir un álbum que hacía años que no disfrutábamos. Vamos hasta 2000 con Cool. 13 canciones interpretadas magistralmente, como de costumbre, por el pianista y compositor Jörg Duke. En el país de los sueños, siempre la mejor música que existe. Like vapor trails across the sky, the best of times, the worst of times have come and gone. The years of dead, the years of doubt, the years of what's it all about, of holding fast and holding out and holding. When life was hard and chances few, still I was rich just having you. Though people said we won't go far, we went ahead and here we are. Together still through everything, together still remembering. Sometimes the years were lush and green. Sometimes we lived on hope alone. A little bit of both have been the times we've known. Some lucky flings, some rotten breaks, some funny things, a few mistakes. The dreams that every dreamer takes and makes his own. Es uno de los pianistas más brillantes de América. Nacido en San Rafael, en California, empezó en los años 60 con un trío de jazz, después junto a Dizzy Gillespie o Kenny Dorham, dos grandes luminarias en la historia del jazz. Multitud de experiencias con Don Ellis, con Frank Zappa, con Cannonball Adderley y con mucha gente, como es uno de sus viejos amigos Stanley Clarke, uno de los mejores bajos del mundo, que con frecuencia aparece en cada uno de sus discos, que no son pocos, como es el Cool, que estábamos recuperando desde 2000, en el que también están incluidos otros músicos que aquí, de vez en cuando, habitualmente suenan en el País de los Sueños, como es el caso de Everett Harp con el saxofón. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos al canadiense Gino Vanelli. Brother to Brother, un álbum clave en su historia. Y esta I Just One Stop, yo solo quiero detenerme, yo solo quiero parar. Gino Vanelli y una de sus canciones más populares, desde luego. Actividad frenética en toda la evolución de este músico, 40 años de carrera que se dice pronto, un primer disco que nacía en el 73, Crazy Life, y esta una porción del sexto álbum, Brother to Brother, que se publicaba en 1978. Con este músico conocido por estos éxitos de la música pop, Solo Quiero Detenerme, Duele Estar Enamorado, Autos Negros y algunos más. También ha demostrado debilidad fundamentalmente hacia el jazz e incluso hacia la lírica. No es la primera vez que en absoluto Gino Vanelli, a lo largo de toda su trayectoria como músico, se ha ocupado de ese tipo de gran música. Los mejores sonidos vuelven ahora al País de los Sueños gracias a Till Bronner. La trompeta es la estrella, Oceana, el disco. 12 canciones de una producción que data exactamente de 2006. Bumping es la primera de la serie. Maravilloso trabajo para Till Brönner, una estrella que nació en Centro Europa, en Viersen, en Alemania, en el 71, pero que se ha criado en Roma y que ha colaborado en discos como los de Tony Bennett, Natalie Cole, Chaka Khan, incluso Nils Langlin, Al Foster y muchos más, independientemente de producciones como esta 2006, Oceana, en la que participaron Madeleine Perrot, Luciana Souza o Carla Bruni, entre algunos otros. 2 años después lanzaba Río, un álbum que también hemos disfrutado frecuentemente, en el que de nuevo contaba con colaboraciones espléndidas. Las de Annie Lennox, Sergio Méndez, extraordinario maestro tropical, igual que Milton Nascimento, que aparecía en esa serie de músicos que dieron apoyo a Till Brönner. Luciana Souza, que repetía, o Carl Ellen, uno de los músicos que hemos escuchado recientemente aquí en El País de los Sueños. Voy a hacer que me quieras. I'm Gonna Make You Love Me, en versión de Misha Paris. En RAI, solo la mejor música del mundo. I'm gonna do all the things for you a man wants a girl to do. Oh, baby. I'll sacrifice for you. I'll even do wrong for you. Oh, baby. In the book, I'll try my best to get you hooked. Hey, baby. Step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we're apart, I'll hunger for every wasted hour. And I, every I'm gonna make you love me, yes I will. Voy a hacer que me quieras, sí, lo conseguiré, lo haré. Misha Paris, una gran estrella que nació en el año 69, el 27 de abril, concretamente de esa temporada en Inglaterra, al sur de Londres, que estuvo trabajando en los Holly Bayern hasta que su primer gran disco aparecía con Whisper a Prayer allá por 1993, después de una amplia experiencia en estudios y también acompañando a otros músicos de diferente procedencia en cada uno de los locales que le hicieron crecer artísticamente en esto de la música que conoce tan bien. Carver Sebron, Jazz Child, es lo que estamos a punto de descubrir una vez más. No es en absoluto la primera vez que escuchamos este álbum que data exactamente de 2010. Carver Sebron y su música. música de un flautista como Carver Sebrun a esta hora, un músico de Houston que se inició en el gospel fundamentalmente durante los años en los que comenzaste a tener contacto con la música religiosa negra desde la iglesia. El caldo de cultivo de muchas grandes voces y magníficos instrumentistas en la tradición, soul, rhythm and blues, gospel o del jazz americano. Carver Sebrun, graduado en la Universidad del Sur del estado de Texas, y el anticipo a algo que nos va a ayudar prácticamente a cerrar esta hora. Ante la música de Kenny Latimore y Shante Moore, álbum que ambos lanzaron juntos hace algunos años llamado Things That Lovers Do, las cosas que hacen los amantes. Una de las mejores piezas es esta. You Are All You Need to Get By. RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Together.